Micrófono, ahora sí. Bueno, ayer estábamos hablando de esta campaña 100 corazones, se llama 100.000 corazones, un poquito más. Uh-huh. 100.000 corazones, y tiene que ver con la diabetes, con el diagnóstico, con saber de qué se trata para prevenir con antelación cualquier síntoma. ¿Cómo es la campaña? Te cuento más o menos cómo funciona. La campaña 100.000 corazones para un cambio saludable es una campaña que nace de la Federación Argentina de Cardiología, cardiólogos, y la Fundación Bioquímica Argentina. Bioquímicos que se suman a esta idea, y piensen que los bioquímicos, hay un laboratorio de análisis clínico desde Ushuaia a la Quiaca. Es decir, que hay en todos lados. Entonces es una campaña que tiene una expansión amplísima en toda la República Argentina, donde todas las cosas que se hagan en pro de poner en marcha corazones o acciones educativas para la prevención cardiovascular suman, todo suma. De hecho, cada cosa que se hagan suman créditos corazón. Esos créditos corazón, de alguna manera, lo que genera es, de alguna manera, motivación para que todos nos encontremos haciendo cosas para mejorar y concientizar a la salud cardiovascular de todos, de todas las poblaciones, ¿sí? Entonces, la campaña 100.000 corazones, uh-huh, es una campaña que ya tiene 13 años de desarrollo. 13 años. Este es el 13º. Muy bien. Nació al mismo tiempo que nosotros hacíamos Tandilia cardiovascular, sí, acá. Bueno, Ricardo López Santi, platense, la pone, uh-huh, en marcha a nivel La Plata con dirección hacia todo el país. Ricardo sube a lo que es la Sociedad Interamericana del Corazón, entonces deja en tres codirectores la, uh-huh, campaña para poder él trabajar en el área internacional y nosotros quedamos, uh-huh, a nivel nacional. Entonces la campaña 100.000 corazones se transformó en el instrumento que nuestra Federación Argentina de Cardiología le da al cardiólogo para que cada cosa que haga se vea. Uh-huh. Lo que hicimos este año, y basado en la tecnología, es generar una aplicación que si vos haces algo en Salta, en Tucumán, en Mendoza, en lo que sea, la podés inscribir y automáticamente cae en nuestras manos para poder mostrarla. Entonces generamos en una página, generamos un lugar que se llama corazonessaludables.com.ar, ¿sí? Ustedes van a ver que ahí tienen la campaña en fotos o tienen, uh-huh, un mapa que está bárbaro, que muestra los corazoncitos latiendo en cada provincia y uno los toca y ve a sus protagonistas. En breve van a ver los de Tandil, ¿sí? Los de Tandil, para lo que acá es donde se engancha lo que vos me decías. Cuando nosotros, esta campaña nació el 29 de septiembre, que es el Día Mundial del Corazón. Uh-huh. Y por su clara relación con la enfermedad cardiovascular, y es sobre esto que creo que hay que hacer hincapié después de entender el marco donde estamos trabajando, es que vamos a hablar de diabetes porque la campaña termina el jueves que viene, claro, que es el Día Mundial de la Diabetes. En realidad, lo que nosotros hicimos es, aprovechando que se termina la campaña, cerramos la campaña con una acción en la ciudad de Tandil, que es, todos los días estamos tirando un consejo, que es un consejo en el área de diabetes, y ahora les voy a explicar por qué nos interesa tanto y por qué está tan relacionado con nosotros una enfermedad que conceptualmente para la gente, y créame que lo digo ahora y nada más, pero después lo voy a corregir, creen que es una enfermedad del azúcar. Claro, es lo que comúnmente, sí, se conoce. Tenés diabetes, tengo azúcar en la sangre. Exacto. Ese es el concepto que, sí, tenían, cada vez, gracias a Dios, menos, pero ahora yo voy a tratar de dar otro concepto. Entonces, en estos últimos 7 días, nos sumamos a la diabetología, ya, ajá, que vamos a terminar la campaña cardiovascular, el Día Mundial de la Diabetes, desde hoy, que ya empezó, ya lo van a ver en el portal, hoy a tarde hay un, sí, video, sí, mío, y ya están dando vuelta en todas las redes, pero la verdad que todo, ajá, el periodismo, si hay algo que ha sido conmigo, solidario. Cada vez que me llamaron estuve, pero cada vez que necesité me abrieron los micrófonos para poder hablar, y eso es una cosa que siempre digo lo mismo. Estamos hablando de salud, es claro. Claro, y cuando yo abro mi Facebook le hablo a 30, cuando hablo con ustedes le hablo a miles. Sí. Y esa es una cosa única, más para estas cosas que queremos concientizar. Y ahora sí nos metemos de lleno. Estos últimos 7 días vamos a estar dando un consejito en el área de la diabetología, justo en el mes que los diabetólogos pusieron foco en una patología muy propia de la diabetes, que es el pie diabético. Uh-huh. Entonces van a ver que todos los días va a aparecer un consejo sobre el mes azul, que es el mes del pie diabético, que parecía no tener nada que ver con el corazón. Y ahora sí, junto esto para que lo tengamos claro. Uh-huh. ¿Por qué nosotros, los cardiólogos, decidimos terminar la campaña del corazón el jueves 14 de noviembre, que es el Día Mundial de la Diabetes? Porque la diabetes no es una enfermedad del azúcar. La diabetes es una enfermedad metabólica de compromiso global del cuerpo y que termina afectando al árbol arterial. 6 a 8 diabéticos de cada 10 fallecen por una causa vascular. Epa. Infarto, ACV, problemas renales, problemas en las piernas. Números muy grandes. Tremendo. Los números de la diabetes van en crecimiento continuo. ¿Y en paralelo con qué va en crecimiento continuo? Y acá viene el punto. Y acá es donde se unen todos los lazos. Si agarran la encuesta, la última encuesta nacional de factores de riesgo, van a ver que lo que aumenta en un porcentaje abismal es la obesidad. Claro. ¿Qué obesidad? La obesidad abdominal. ¿Sí? La obesidad abdominal, uno cree que la panza, la célula grasa del abdomen, es una célula solo de almacenamiento de grasa. Pero cuando uno estira en extremo a la célula grasa y la estira mucho, como si inflase una bombita muy fuerte, empiezan a fabricar una serie de venenos inflamatorios que van por la sangre, muy iguales a los que me han escuchado en otros micrófonos hablando, lo que las abuelas decían, no te hagas mala sangre. Esas mismas sustancias que iban por la sangre, que iban mal y que tapaban las arterias, son las mismas que libera el adipocito cuando está lleno de grasa y atención en la panza. Y cuando vos decís, che, no comas tanto, y se agarran así, dice, cementerio de pollo, ¿sí? Están diciendo, esta es mi propia enfermedad del futuro. Entonces, ¿por qué te hablo de diabetes y panza? Porque cuando la obesidad empieza a fabricar sus venenos, empieza a crecer en paralelo la obesidad. Pero la obesidad esa del adulto, ¿la obesidad qué es? Por estos inflamadores, por estos distribuidores inadecuados de la grasa sobre el hígado y sobre los músculos, empiezan a hacer que las puertitas musculares que tienen que abrirse para que el azúcar entre y se combustione, no se pueden abrir como una cerradura oxidada. El azúcar se empieza a acumular y vos te haces lío por el azúcar. Claro. La gente cree que es del azúcar. No, el problema es metabólico, no pudo entrar el azúcar donde tenía que entrar. Y ahora que está sobrando en el medio de la sangre en grandes cantidades, empieza a hacer muchos líos. Ejemplo, todos conocemos el dulce de leche, lo tenemos clarísimo. Pero si decimos, ¿de dónde parte el dulce de leche? De leche y azúcar. Si vos pones, la leche es blanca y líquida y el azúcar es un granulito blanco palidento que lo tirás junto a una olla, no tendrían que hacer otra cosa. Si vos le pones calor abajo y lo revuelves, lo transformás en una pasta. Bueno, ¿qué pasó? El azúcar se le pegó una proteína a la leche y la deformó. Imagínense nuestro cuerpo con proteínas que funcionan para hacer cosas en el cerebro, para hacer cosas en el riñón, para hacer cosas en el corazón, que le pegoteamos un azúcar y le deformamos la proteína que lo forma y empezamos a fabricar otra cosa que era lo que hacía el cerebro, ya no lo hace tan bien, lo que hacía el corazón no lo hace tan bien. Claro. Eso se llama glicosilación. Por eso, muchos de los diabéticos que nos están escuchando saben que ya los médicos que los controlan, cuando quieren saber cómo está de controlado su azúcar, no piden solo la glucemia, que es el azúcar de ese día, de ese momento, en ese espacio. Le pide una cosa que se llama hemoglobina glicosilada. Ajá. Sería el dulce de leche que hicieron en los últimos 2 meses. Claro. O sea, ver la foto o ver como la película. Claro. Y aparte es la película de una. Es como decirte, mira, la película se desarrolla en una casa que tiene 17 habitaciones. Solamente vos podés medir la de la habitación uno de los chicos. Medimos esa, la hemoglobina que se llenó de azúcar y se deformó. Así están las otras proteínas. Claro. Pero nos marca cómo estuvo el control glucémico en los últimos 2 meses. Entonces, acá viene, sí que es verdad que el azúcar está alta, pero no me preocupa el azúcar alta por alta. Me preocupa el azúcar alta por alta porque hace mucho lío sobre el funcionamiento de todos los órganos pegoteándole el azúcar donde no tiene que pegotear. Y aparte de eso, genera un proceso que tiene que ver con que muchas celulitas de nuestro cuerpo, cuando tienen tanta azúcar para comer, generan, me la como toda la que pueda, el azúcar que me dan, genero mucho calor y hay que sacárselo de encima, y las máquinas biológicas allá en lo chiquitito, cuando tienen que sacárselo de encima, lo hacen fabricando unas sustancias inflamatorias que son muy malas para otros territorios del organismo, y terminan haciendo lo que les conté. Enfermedad de las arterias grandes y de las arterias pequeñas. Claro. Entonces el paciente que es diabético, cuando yo lo miro, cuando el cardiólogo lo mira, el cardiólogo que trabaja en prevención, ve al demonio, ¿entendés? Entonces cuando vos ves al diabético que dice, yo estoy bien y está obeso, no entrena, tiene la presión un poco alta, es como si estuviera viendo al Bin Laden de las arterias, aunque él no lo entienda. Entonces por eso es que gran parte de los diabéticos, y no todos de las últimas guías, la mayor parte los tomamos como si fuesen pacientes, llamamos prevención secundaria. Prevención secundaria es cuando ya una persona tuvo infarto, accidente cerebrovascular. los diabéticos los tomamos como si ya se hubieran infartado, los tratamos con la agresividad de un paciente que ya se infartó, no como en el que se va a infartar. ¿Por qué? Porque sabemos que tienen los riesgos de los pacientes que ya se infartaron. Entonces la diabetes es una enfermedad que, si decimos que de cada 10 diabéticos mal controlados, 8 terminan vasculares en algún aspecto, ACV, infarto, diálisis, amputado, lo que sea. Por eso es que está fantástico que terminemos de la mano, aunque toda esta semana los consejos sean de pie diabético, que es de la microvasculatura y los sistemas nerviosos del pie. Pero no importa, es vital porque ahí empiezan los grandes problemas del diabético. Terminemos de la mano porque diabetólogos, cardiólogos, nutricionistas y pacientes armamos el mismo equipo. Habrá un gallardo, como decían recién ustedes, pero es el mismo equipo, jugamos todos en el mismo punto. En algún momento nos encontramos dos de los protagonistas, en el consultorio del Nutri, en la terapia intensiva. En realidad, digamos, es la visión quizá más occidental del cuerpo, ¿no? O sea, el cuerpo es uno solo. Claro. Después, ¿cómo se ve eso? ¿Cómo se analiza? Bueno, para analizarlo, sí, uno tiene que empezar a descular y hacer, bueno, esta profesión hace esto, este mira esto, pero en realidad el cuerpo es uno solo. Sí, pero sí, tal cual. Por eso es que, en definitiva, que nosotros hablemos de neumonólogos y cardiólogos, de un órgano que funciona tan relacionado uno con otro que parecen uno solo, por más que uno sea para respirar aparentemente y uno para latir. Rompe un pulmón y fíjate lo que pasa al corazón. Rompe un corazón y fíjate lo que pasa al pulmón. Son el mismo órgano. Es decir, son un bloque funcional único, porque estamos mirando por separado. ¿Por qué? Porque hay tanta patología del órgano por separado que nos hemos acostumbrado que, gracias a Dios, están los neumonólogos que me solucionan todo lo que yo no sé de el pulmón, y ellos nos sueltan a nosotros todo lo que no pueden manejar o no saben, no quieren o no deben del corazón. Pero en realidad, biológicamente funcionamos como uno. Y el punto, yo te nombré palabras como inflamación, que es la activación de los glóbulos blancos, liberando sustancias, eso une todo. Es tan importante eso, tan tremendo. Mira, recién le contaba, vengo de una charla donde estaba escuchando aspectos que tienen que ver como cómo fumigamos nuestros campos y los alcances que está teniendo. Hay una persona en este momento hablando en UNICEF que es en esa charla que vos decís, wow, ojalá que alguien la grabe para después poderla escuchar, para darnos cuenta cuán relacionados estamos todos con todos. No solo con las redes, no solo con Instagram y Face. Estamos relacionados por muchas cosas y nuestro cuerpo no está funcionando distinto. Nuestra célula del intestino está relacionada con nuestro corazón y con nuestras arterias. Pero, volviendo al tema y para no escaparnos, nuestra campaña 100.000 corazones termina en Tandil con una acción de 7 días que nos va a llevar a que el día último, el día jueves, durante toda la tarde, copamos la plaza del centro. Quiero que me ayuden a copiar la plaza del centro. 2 de la tarde, a las 19 horas, voy a estar yo con todos los que me quieran acompañar. Me están ayudando gente de enfermería, médicos, compañeros, profe de educación física, amigos. ¿Cuál es la idea? Pasaste, te hago caminar 2 vueltas a la plaza. Te senté, te tomo la presión. Saliste de ahí, te enseño un poco de resucitación para que por lo menos pongas las manos en un muñeco para que sepas qué hacer si en casa te pasa. Claro. Si tenés tiempo y ganas, tenés onda, te vamos a dar una charla de algo. Se llamará Zumba, Zumba Box, lo que vos quieras, algo que te ponga en marcha. Y después, con ustedes mismos, en alguno de los canales, diremos, esto es lo que hicimos, pusimos en marcha los corazones de Tandil. Y todo eso lo pondremos en la aplicación de 100.000 corazones. Durante toda la semana, ¿con quién estuvimos empujando? Con los diabetólogos. ¿Por qué? Porque diabetes y enfermedad cardiovascular, casi te diría, no te digo que son lo mismo, pero llamaría así, es una película que sé que va a terminar. Uno va a hacer que tenga un final en el otro si alguien con conocimientos y con mirada integral no me lo logra manejar. Un diabético solo es un cardiovascular casi seguro del futuro. Un diabético acompañado por un buen diabetólogo, un buen profe, un buen nutricionista, un buen cardiólogo y un equipo que se hable con el WhatsApp y que diga, che, estoy con tal paciente, mirá, logremos esto, busquemos esto, todo, tenemos la posibilidad de que tengamos un futuro mucho más feliz. Si tenemos micrófonos abiertos, como ustedes me los abren, como me los abren los chicos del ECO, que me da esa posibilidad, tenemos la chance de que un paciente que estaba perdido por ahí escuchó esto, o un potencial paciente, mi papá tuvo, yo fui, tengo panza, se sume y podamos prevenir con este micrófono mucho más infarto de tal lo que yo puedo prevenir adentro de un consultorio. Desde que empezaste con este mensaje, vos notás que va llegando al que lo necesita. Yo estoy convencido de que los micrófonos de ustedes, las cosas que hacemos todos, si miran el Facebook mío, las actividades educativas que hacen otros médicos, nos necesitamos todos. Necesitamos gente como yo que no lo inhibe el micrófono, gente como ustedes que son solidarios para abrir el micrófono, gente que quieren educar. Y vos la respuesta es, ¿notaste que esto ha hecho un cambio? Sí, claro. Absolutamente. Hemos jugado con algunos de los periodistas conocidos sí. de ustedes a confinarnos ante cámaras o ante micrófono, a decirle, te voy a poner a entrenar, y que venga el paciente y me diga, che, lo hiciste entrenar, ¿ah? Claro. Y entonces mandarle el WhatsApp y motivarlo a que salgan a la calle, ustedes que son conocidos, queridos. A ver, a todos nos pasa, yo tengo 2000 y pico de pacientes que te conocen. Ustedes tienen sí. miles y miles de seguidores que saben cómo son, cómo es su forma, cómo, o fueron vecinos. Entonces, si a ustedes los ven actuando, no saben el efecto multiplicador que tienen ustedes. Y lo que cuesta a veces moverse, ¿no? Porque, vamos a ser claros, uno te escucha y entra a mirar hacia adentro y dice, está bueno el mensaje. Sí, es que empiezo, ¿no? Conscientemente uno dice, sí, claramente me está faltando claro. ejercicio. Ahora, después la vorágine, hablando de los superhéroes, claro. la vorágine diaria hace que no exista claro, ese tiempo. Y bueno, ya voy a empezar, es el mensaje que te manda el cerebro. Ese es el punto, el ya voy a... Sí. Ya voy a... Y no cambiaría por empecemos. Pero, como decía Balá, ¿no? El movimiento se demuestra andando. Pues andemos. Sí. Pero te lo voy a decir algo que me pareció interesante. Tuve la oportunidad de asistir el año pasado, se hizo en la ciudad de Chicago el congreso de la American Heart Association, que es la Sociedad Americana del Corazón, donde justo se presentaban las guías de prescripción de actividad física por parte del Departamento de Salud de los Estados Unidos. Se presenta cada 5 años, se modifican. Y mostraron cosas que, viste, que entre todas las cosas que están todas buenísimas, hay dos que me llamaron la atención. Una es la importancia y el valor a la actividad diaria. Entonces, por ejemplo, más de una vez se me pasó que viene el paciente y me dice, flaco, yo laburo en el taller, subo y bajo la fosa, estoy con el motor. Entonces, eso cuenta muchísimo. Ajá. No es que es porque estás trabajando, no vale. Como ejercicio, claro. Claro, que tenés que ir a un programa donde hay periodización, donde hay frecuencia, sí. volumen, intensidad, densidad, cambios, pausas. No. Eso cuenta de alguna manera. Nosotros no hacemos actividad física, es decir, no me imagino al Homo sapiens, al neandertal corriendo, entrenando, haciendo tiempo. Claro, obvio. Queda claro. Obvio. Ese tipo caminaba 2.8 kilómetros por hora, 60 kilómetros por semana para comer. Solamente corría. Se hicieron experimentos con tribus uh-huh. que todavía ven como cazadores recolectores acá en América, una creo que es en Paraguay, si me equivoco, y otra en Venezuela, uh-huh. que les pusieron GPS y vieron cuánto se movían y andaban todo el tiempo tranquilos, salvo que corriesen un mono. Claro. Ellos no entrenaban, ninguno de todos aquellos entrenaban. Lo que hacían es se movían. Entonces el tipo que está en la fosa, que baja, sube, se mueve, está haciendo lo mismo que hacía el otro, está sobreviviendo, generándose su sustento con lo físico. Entonces claro. cuenta. Pero volviendo a la anécdota que yo les contaba, Chicago 2018, apareció las acciones domiciliarias que tienen que ver con el entrenamiento. Entonces, dos cosas que eran, mostraron un video que mostraban, por ejemplo, una acción de la casa que yo toda la vida la tuve. Mi mamá era ama de casa, mi papá era contador, entonces toda la vida vi a mi mamá haciendo las cosas de casa. Y claro. me criaron con ese modelo medio machista. Sí, gracias a Dios las cosas fueron cambiando para bien uh-huh. y hoy todos hacemos todo como corresponde. Sí, ¿no? Sí. Entonces, mostraron dos cosas que en Estados Unidos deben haber sido un cambio y lo deben haber hecho a propósito. Una es que las acciones de la casa las hacía un hombre. Entonces pasaba la aspiradora y hacía estocadas con las piernas, o ponía la ropa en el lavarropa y hacía sentadilla. Lo tomaba como una rutina de entrenamiento y aparte era negro. Cosa que es difícil de pensar, que poco tiempo atrás un ejemplo de cualquier cosa en Estados Unidos era utilizar una persona que tenga piel morena, que claro. no lo hubieran aceptado. Sin embargo, hoy me pareció buenísimo. Y entre tantas cosas está el hecho de si vas en coche a tu trabajo, y lo hago acá, lo digo acá, una de las cosas, yo soy venido a Buenos Aires, entonces de repente para mí todo es cerca a pesar de que me dejen a 20 cuadras, ¿no? Es decir, para mí todo es complejo. De hecho, hoy mi hijo fue para anotarse en la Universidad de Buenos Aires y estaba desesperado yo, sufriendo, porque iba a ir y que, como hicimos todos cuando íbamos estudiamos, hicimos todo, ¿no? Pero acá en Tandil, cuando me decían, vas a vivir allá re lejos, para mí no existe el lejos acá, claro. porque todo es cerca. Bueno, sin embargo, a Gerardo le pasa lo mismo porque viene claro. también de Buenos Aires. Yo también. ¿Sí? Yo, por ejemplo, que claro. no hago casi ejercicios, pero aprovecho, vengo en el auto, lo dejo por 4 de abril y camino todos los días hasta el centro. ¿Qué pasó? Yo estoy hace 15 años acá. Hace 15 años, sí, mirá, yo te hablo de 15, ustedes que tienen más acá, Se van a reír de esto. Pero para mí vos podés estar llegando a cualquier lado casi. Claro. Es decir, ustedes se estaban acostumbrados, y hace 30 años atrás yo creo que estaban acostumbrados a estacionar adentro del estudio de radio. Sí, que te estacionaban acá dentro de la galería. Claro. Coche. En definitiva no tenían problema. Hoy estamos todos desesperados porque no se puede estacionar, que el casco, que es un desastre, que hay que poner algo, hay que hacer las bicicletas, estamos con eso. Cuando dejás el coche a 5 cuadras, que no tenés ningún problema y venís caminando. Bueno, una de las indicaciones de estas guías que se hicieron fue dejar el coche más lejos. Y en Buenos Aires, vos que Gerardo de allá, me cansé de decirle a la gente, llévate un par de zapas en el coche y los zapatos en la mochila, ¿no? Claro. Bájate 2 paradas antes, o 3, ajá, de acuerdo a tu capacidad de trabajo, y entrá caminando eso. Bueno, me encantó ver, 20 años más tarde, lo que lo he dicho, y no creo, no era, yo no era un pionero, eso ya lo había escuchado. Claro. En definitiva, que hoy sea ley, digamos, que hoy sea motivo de guía para aconsejar, foro de consejo. Participamos en el foro de diabetes el año pasado y lo puse como parte. Claramente, realmente el cambio es en el chip, que el modelo, o sea, de actividad física tiene que ser en todo el día. Y más allá de la rutina, claro, o sea, lo importante es que uno tenga el compromiso, aunque sea de caminar, mira, un poco. Yo te tiro una. Si ustedes en el programa pusiesen, Gerardo se queda haciendo el aire, señores, yo voy a caminar una vuelta a Manzana y vengo. Te sentás vos y dices, ahora voy yo, y se sientan y lo toman como una parte del programa. Parece, claro, un chiste, ¿eh? Parece un chiste. No, sí, sí. Pero yo te puedo asegurar que sería un modelo educativo tremendo, porque yo diría, loco, pero yo se lo dije y ellos lo están haciendo. Yo no me paro de la computadora ni para ir al baño, casi. No, y pasa, sí, obviamente. A veces uno está toda la tarde sentado en la computadora y después cuando te levantás te duelen los pies, todo. Mi nutricionista, Luciana Puerta, me estaría diciendo, actividad física no reglada sería. Es esa actividad que va, que no la tenés como parte del proceso de, claro, la actividad física, entrenamiento. Sin embargo, no es una causa, no es una cosa menor. Por eso, terminar de la mano de los diabetólogos con esa enfermedad que pone al corazón y a las arterias, no al corazón, a las arterias en jaque mate, con una acción conjunta en la Plaza de Tandil, desde las 2 de la tarde hasta las 7 de la tarde, el día jueves que viene, haciéndote lo que sea, yo que sé, vamos a tener música, bailarás un rato, caminarás, claro, te tomaré la presión, te enseñaré a resucitar, te haremos la encuesta de salud, a ver, fumás, caminás, ¿cuál haces? Haremos la encuesta para saber cómo estamos. El que fuma obviamente es peor. El que es 10 veces peor, pero por lo menos si lo... A ver, el otro día escuché algo, escucharon, sí, los grados Kelvin, a Kelvin. Kelvin dijo, lo que no se puede definir, no se puede medir, y lo que no se puede medir, no se puede mejorar. En la medida que no sepamos, y vos decís, si para vos es lo mismo, para vos estás bien, porque esto pasa con enfermedades con mucho silencio, como son la diabetes en sus fases iniciales, la hipertensión. Uh-huh. El tipo te dice, yo sé que estoy bien, yo me siento bien, ¿por qué voy a venir? Claro. Entonces vos decís, la presión arterial no pica, no duele, no arde. La diabetes sí en determinados momentos, pero más de una vez cuando vos estás hiperglucémico, cuando no estás en un rango, uh-huh, pero no hiciste ningún tipo de manifestación clínica, no pica, no duele, lo arde. Entonces, ¿qué pasa? Estás condenando, estás gastando años de tu vida. Es como si yo te diera un paquete, vos nací y te voy a decir, mira, en un idioma que vos entiendas de bebé y que te quede grabado aunque no lo tengas en el consciente, decís, mira, yo te doy una bolsa con 80 años para vos. Y te los voy a ir sacando de acuerdo a como vos los cuides. Te voy a poner algunos condicionantes y te los voy a fabricar yo. Y vos tenés que jugar. Entonces decís, a este todavía no le voy a sacar nada porque es un buen tipo. Y empieza a fumar. Es como si empieza a sacar años de la, claro, bolsa y lo va tirando a la basura. Voy a ser sedentario. Empieza a tirar a la basura. Voy a poner panza. Empieza a tirar a la basura. Y vas achicando los años. Y hay otros que lo hacen peor. Deciden romperlos los años. Que los años que le queden los vivan mal. Ni siquiera tirarlos. Claro. Lastimarlos. Entonces vos decís, cuando te toque un año ese, es un año amargo, como una naranja que te salió mal y decís, ¡ay, justo me vendió la naranja que estaba fea! La esta frutilla que te comiste 10 que estaban buenísimas y la última es amarga. Bueno, vos vas a arruinar los últimos. Entonces vos vas así, hipertenso, mal controlado. No te preocupes, no sé si te vas a morir mucho antes, pero vas a vivir demenciado. O, por ejemplo, vas a vivir en insuficiencia cardíaca después del infarto. Yo te voy a dar 15 años más porque te voy a poner un cardiólogo que te la va a hacer, pero claro, no vas a poder hacer todo eso que te gustaba. No lo vas a poder hacer. Entonces voy a decir, Dios me dio los años y yo decidí arruinarlo. A veces la vida y las cosas pasan porque tienen que pasar. El accidente pasa porque tiene que pasar. Sí. Vivimos hace poco el luto de gente muy conocida de esta ciudad. Obvio. Lo vivimos todos los días. Y eso no lo podemos evitar. Porque eso, si Dios quisiese laburar con nosotros, bajaría acá y laburaría con nosotros. Está, seguro, con nosotros en lo que nos toca. Pero la verdad es que hay cosas que sí dependen de nosotros. Y por eso es que es tan importante. Porque incluso vengo yo y digo, hoy no corrí. Pero yo vine acá el micrófono, me puse los auriculares. Me hice el que lo sabía todo. Y dije que había que correr. Claro. Mañana tengo que estar corriendo. Porque y no mismo, es que yo tenga inmunidad diplomática. Porque yo hablo, mañana a mí me toca. Ahora, si vos me decís, bueno, vamos a una cosa, mostrame tu entrenamiento. Entonces le saco acá el programa del teléfono y digo, mira, todo esto entrené. Ahí sí. Y mira, ¿sabes qué no entrené esta semana? Porque me dolió la rodilla justo y tuve un problema, pero mañana voy a correr. Entonces, eso. O al menos caminar. Claro. O lo que sea. Es decir, lo que no, acá viene lo bueno, es que este micrófono hizo que yo me motive. Uh-huh. Y seguramente el que está, vos que estás del otro lado, seguro que me estás escuchando decir, empecemos. Y te cuento algo: los mayores beneficios de la salud, de la actividad física, no está en lo mucho. Vos no sabés cómo se nota en los primeros. ¿Quién dice que vos saliste a caminar 10 minutos por día? 10 minutos. Esos 10 minutos ya cambian tu posibilidad de disminuir tu mortalidad. No, como este es un medio de audio, no podemos mostrar, pero claro, es tremendo ver cómo la repercusión más importante de la salud tal vez está con lo poco. No tenés que ser ultra de nada, no tenés que ser competidor de nada. Lo único que tenés que agarrar de la mano a tu hijo o a tu mujer o un auricular escuchando algo que te encante y lo vas haciendo, o decidís hacer lo más lindo que hizo el ser humano en su vida, que es caminar en una ciudad tan hermosa que me acogió con tanto cariño acá, que es Tandil, y salí a caminar. Y no tenés que ir a subir ninguna sierra. Fíjate hacerlo lo más fácil posible, pero hacelo. Luis, son I-59, ya se nos pasó el tiempo, seguiríamos, la verdad que es re interesante. Quiero, aunque sea un minuto, que nos cuentes de Cardius, del superhéroe. ¡Wow! Ah, bueno, eso, el que... Si me prometen algo todos los que están del otro lado, todavía no podemos decir nada, no existe, es una ilusión óptica. Pero Cardius es un personaje que yo propuse para esta campaña y para que quede para siempre. Cardius es el presidente, es como el principito. Es el único habitante del planeta corazón y que se va a nutrir y va a aprender y va a enseñar a través de lo que todos hagan. Es como que va a ser la expresión de lo que todo el país haga, ¿sí? Dándole vida y saneza o salud a su planeta, que es el planeta corazón. Y desde él queremos, o yo tengo la intención profunda y vamos camino a eso, de que podamos seguir educando. Acá en el estudio tenemos a dos chicos que me encantan, que deben ser tus hijos, seguro. Yo creo que lo importante es trabajar sobre ellos, sobre los infartos que están adelante de los 40 años próximos sobre estos chicos que están atrás mío. Si ellos aprenden jugando con Cardius y aprenden que lo más importante de la salud de Cardius es lo medioambiental, lo nutricional, el ejercicio y el cuidado del conocimiento de su cuerpo, que en realidad en el adulto sería el control médico, volvemos a esas cuatro patas que yo siempre digo que tiene la mesa de salud, que es nutrición, ejercicio, espiritualidad y control cardiológico, o control médico, perdón, no cardiológico. Esas cuatro patas sostienen una mesa. Cardius sería ese personaje que yo sueño como el principito, que nos enseñó tanto y sus mensajes tenían valor cuando lo leías a los 10, a los 15, a los 40 o a los 60. Uh-huh. Bueno, Cardius tendrá sus mensajes, que son los mensajes de los que creemos en este modelo preventivo, y él va a ser la voz de nosotros a través de ese juego.